el mal también se cansa, ¿está claro? Uh-huh. La maldad, porque estamos bajo un gobierno de, bueno, parangonada sin su maldad a otras formas brutales. No se llegan a las conmociones extraordinarias del terrorismo de Estado, pero hay un clima de, en lo que ustedes decían, en el que se avizoran operaciones violentas. Bueno, tengo montones de anécdotas de gente que quiere penetrar en asambleas universitarias, por ejemplo, en nombre de La Libertad Avanza. Uh-huh. Al mismo tiempo, también digo, serenemos la paranoia, ¿no? Encuentro mucha gente que me dice que está muy asustada y tal, y yo le dije así, entonces se la vamos a hacer fácil. Eso, bueno. Yo digo siempre que vamos a ser muy corajosas, porque hay mucho miedo, porque el coraje es la contracara del miedo. Y bueno, vamos a manifestarnos en todo y cualquier lugar. También hay que pensar que el mundo no está totalmente oscuro. Tenemos buenas noticias de Uruguay.